Hola, esto es Shit. Opa, en la Irola Irratia, en el 107.5. Y hoy, como habéis visto, pues bueno, la sintonía es la misma, el mismo tema de siempre, pero en una versión hecha por el que fuera guitarrista, bueno, el primer guitarra y quizás uno de los mejores que pasó por los Fastones. Esa banda de garaje que iba a estar de gira pues este mes, pero parece ser que han cancelado la gira por problemas de salud de su cantante, de Rudy Protrudi. Y nada, bueno, esto concretamente era Elon Portnoy, pero fuera de los Fastones, concretamente en el 97, grabado en Nueva York y recuperado hace un par de años en un recopilatorio que hacía, que producía el mismo guitarrista, y en la cual, pues bueno, había temas de los Fastones, también, de Sick Rose, y bueno, y de otras bandas, como por ejemplo uno de los proyectos en los que estuvo, pues finales de los 80, yo creo, ¿no? Sí, Chris Hatch y sus Salvajes. Y que bueno, que a la vez también se llamaban los Headless Horsemen, ¿no? Headless Horsemen. Más sí. Prácticamente debía de ser la misma banda, pero bueno. Luego el batería creo que formó parte de los Devil Dogs, ¿no? Pues eso, el primer batería de Devil Dogs creo que era el Headless Horsemen, sí. Una banda activa más o menos finales de los 80, primeros 90. Pues como os decimos en este recopilatorio, que se titula Radio Momento 60, presenta caras B y C del rock and roll de los 60, volumen 1. Y una de esas caras C, digamos, sería este, que aparecía originalmente en un EP del 89, de eso, de Chris Hatch y Los Salvajes, con Elan Portnoy a la guitarra y este Leave My Kitten Alone. Elan Portnoy acompañando a Chris Hatch en una grabación que, a ver, la verdad es que casi todas las grabaciones en realidad son un poco, pues bueno, tomas en directo y producciones, pues bueno, quizás no suenan. Sí, que no iban a tocar el estudio. Idealmente. No, esto lo sacaron en single, sí, ah, sí. En su momento. Lo que pasa que, bueno, pues ahora lo ha recuperado este tema y alguna otra rareza. Pero bueno, como decimos, los Fastones son los que iban a venir, concretamente, bueno, en algún sitio había, ponía como que iban a tocar también en Bilbo, pero no, teóricamente, o sea, iban a tocar en Gasteiz, en el Gel Dorado, este sábado, ¿qué? Sí. Ah. No sé. No, pues eso, pero que no tocan, porque se ha sido suspendida la gira hasta que se recupere Rudy. Vamos a escucharles un par de temas. Por ejemplo, bueno, el año pasado empezaron a reeditar, pues bueno, sus clásicos, digamos, algún disco en directo también, con, bueno, pues remasterizando los temas originales e incluyendo caras cara, o sea, temas extras que originalmente pues no aparecían. Por ejemplo, este Green Slime, una versión de un grupo raruno de los 60 que ahora mismo no tengo por aquí apuntada, que pues bueno, hay en diferentes versiones en directo y tal, pero esta, por ejemplo, es un outtake que está sacado de su famoso Lysergic Emanations, el clásico entre los clásicos de los Fastones. Pues esta es su versión que, pues bueno, que no apareció en el disco finalmente. Green Slime. Green Slime, que bueno, era fácil de recordar, la banda se llamaba también así, Green Slime, y que bueno, tenía pinta de ser una banda, bueno, un grupo de sesión, bueno, con un tema escrito por un tal Sherry Gadden para la banda sonora de una película del mismo título, que es como de una especie de mancha viscosa. Sí, de serie B y tal. Bueno, serie B está, es la Metro-Goldwyn-Mayer. No sé si sería exactamente serie B o en plan, bueno, mini superproducción. Pues eso, los Fastones, que con un tema, pues eso, inédito, sacado de sus sesiones del Lysergic Emanations. Y pues uno de los últimos temas que han grabado en estudio, bueno, pues ha sido recuperado ahora mismo en otro recopilatorio, porque los Fastones ahora mismo, bueno, cada año sacan un par de recopilatorios, sí, casi, diría yo. Y bueno, el último se llama Dark Zone, que en realidad, bueno, es un recopilatorio que ya vio la luz como pirata hace casi 5 años, pero ahora parece ser que ha sido editado en México. Y de todos los temas que aparecen, pues hay un tema inédito que es este, bueno, otra versión, porque también es algo clásico del grupo. Claro. Lo que pasa que en esta quizás es un poco más rara. Es de el nombre este, George Gershwin. Un tema que, bueno, ha sido versionado muchas veces y que se titula It Ain't Necessarily So. Es la versión de los Fastones. Necessarily so. Fastons, que como decimos, han tenido que suspender la gira que les iba a traer por aquí. Ya que estamos con los Fastons, uno de, pues precisamente de los grupos que más han versionado son los Sonics, sin lugar a dudas. Sí, bueno. De hecho, no sé si en directo llegaban a tocar tres temas de ellos: el Psycho, el Cinderella y The Witch. No. Y The Witch. Por lo menos, si, eso si no tocaban alguno más. Y bueno, pues los Sonics, que ya sabéis que más o menos, bueno, no, siguen totalmente en activo. Hace poco editaron su tercer LP, después de, ¿cuántos años? De 40, 50, por ahí. Casi. Y recientemente han grabado un disco en directo que se titula Live at Easy Street. En un sitio, pues bueno, bastante pequeño, y de hecho, bueno, se ha encargado de grabarlo una radio de estadounidense que tiene, pues bueno, que la verdad es que edita tanto en vídeo como a través de las ondas conciertos de un montón de bandas para todos los gustos, pero bueno, tienen cosas muy muy interesantes. Y bueno, nada, los clásicos de los Sonics para gustos, si está mejor o peor que antiguamente, pero nos vamos a quedar con un tema, este Head on Backwards, que están acompañados, bueno, hay diferentes invitados, entre ellos está Eddie Vedder, por ejemplo, aunque es curioso, no parece Eddie Vedder cantando, si escuchas el disco solo, Y bueno, y este tema en el cual están acompañando, bueno, el que canta realmente es el cantante y guitarra de los presidentes de los Estados Unidos, la banda esta de los 90, Chris Ballew. Y nada, vamos a escucharle al frente de los míticos Sonics. Down the street, you got your hands on backwards, baby, and you're going too far down. And when you fall down, baby, I don't want to be around. No! Well, people been wondering what's been wrong with you. They can't understand all the crazy things you do. Presentaban al cantante de los Presidents of the United States of America, los Sonics, y nada, seguimos hacia adelante porque si no, no nos va a dar tiempo a nada. Vamos con Dexter Ron Weber, que está de gira, y vamos a escucharle en un single compartido con los Lonely Teardrops y Deathly Lo-Fi, el instrumental llamado Muchacho. We'll be right back. largo nombre, el de, pues bueno, los artífices de este single. Por un lado, Dexter Ron Weber, que es el guitarra, los Lonely Teardrops, que es el dúo formado por el batería que le acompaña actualmente, sí, en directo, Crash, y la mujer, creo que de él, que con el que forma, pues eso, ese dúo llamado los Lonely Teardrops, y que teóricamente también iban a haber venido, o sea, iban a haber hecho de teloneros de, sí, lo, sí, que es Dex and Crash, pero sí, al final, pues bueno, no ha podido venir ella, Katy Teardrop, y entonces, pues bueno, no los tienen como teloneros. Y luego, por último, Deathly Lo-Fi, que es un dúo que sería, pues bueno, la sección de vientos que les acompañan en este single. Dexter Ron Weber, que como os digo, como os decimos, están de gira, en realidad como Dex and Crash, pero tocando temas de los Flat Duo Jets, y alguno, por ejemplo, seguramente suene esta versión del Mexicali Baby. Los Flat Duo Jets, o lo que es lo mismo, Dexter Ron Weber a la voz, a la guitarra y concretamente en este tema también al piano, porque también es un instrumento que parece ser que domina bastante. Y en esta ocasión, pues bueno, con Crow como batería de lo que, bueno, eran los Flat Duo Jets originales. ¿Qué iba a decir yo? Pues bueno, una gira que les va a traer a lo que, bueno, a Dexter y el batería Crash, con el que todo hay que decirlo, lleva pues un montón de tiempo, desde el 95 aproximadamente, tocando más o menos de forma regular, y van a empezar a tocar el jueves, si no recuerdo mal, en Madrid, en el Gruta 77, y luego, bueno, pues hay una serie de conciertos que a punto estuvo de tocar aquí en Bilbo, sí, pero no pudo ser. Y el viernes tocará al final en Burgos. Luego, bueno, lo más cercano a lo que nos toca, digamos, sería el miércoles. ¿Miércoles? ¿Miércoles? Miércoles, bueno, el día 18 de este mes. El día 18 en el Dabadaba. Y bueno, y luego también en Pamplona, creo que estaría en el día anterior. Y eso, pues bueno, si tenéis oportunidad de ir a verlos, pues aprovechad, que no se ve todos los días este hombre. Luego también, bueno, acabará tocando el Surforama el 19, creo. Ya que también pasó hace unos 5 o 6 años que... No, el 21. Iba a tocar también, sí, compartiendo cartel aquí con Santos Olvais, y fue casualidad un volcán o una... Sí, el volcán de Islandia, que no pudo coger el avión para venir. Pues nada, Dexter Ron Weber, que le vamos a seguir escuchando, concretamente, pues bueno, en Los discos que suele sacar últimamente los pone, bueno, lo saca el nombre de Dexter Rowever Duo, con diferentes baterías, incluido, pues bueno, el propio Crash, pero en general suele ser su hermana, Sarah Rowever, la que acompaña. Y vamos a escucharles en un instrumental. Blackout. Y le hemos escuchado al, bueno, con ese proyecto del principio, le hemos escuchado con los Flatbow Jets, con este último, con su hermana como dúo, y vamos a escucharle, pues bueno, lo que hace con Crash. Concretamente, bueno, han editado, y no sé si vendrá con el debajo del brazo, un directo que se llama Jones, grabado... pues eso, en directo. Pero aparte, bueno, en el Bandcamp tenéis, bueno, podéis escuchar algunas grabaciones en directo, pues hombre, de una calidad quizás más que nada testimonial. Y bueno, y esta especie de disco que se llama 15 Unearth Burners, o algo así. Y nada, vamos a escuchar un tema que se titula Mi tocadiscos está moviendo demasiado rápido. Dex and Crash en directo en una gira por el estado que pues les traerá a un montón de sitios. Y como digo, también acabando en el Sulfurama, ahí en Valencia, con un montón de bandas que repasaremos pues la semana que viene, seguramente. Entre ellos, pues bueno, los Messerchups, los Plantronics, los Ray Collins, Hot Club, que me parece que no deben de hacer más conciertos que ese, y bueno, un largo etcétera. Nos despedimos, bueno, vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar la cara B del single ese que escuchábamos antes, de los Lonely Teardrops, Deathly Lo-Fi y Dexter Rowever en conjunto, y un tema que se titula Crash the Party, una canción, bueno, una versión de original del hombre este, de Benny Joy. Versión que hacían Dexter, Ron Weber y toda esta peña de Benny Joy, y que en su momento los Avons, que también, pues bueno, son colegas suyos, de hecho con el saxofonista Lars Friedersen, o cómo era, sí, bueno, pues han tocado, bueno, uno de los conciertos que hay subidos en el Bandcamp es junto con él, y bueno, con Billy Miller y con Miriam Linea, pues bueno, han coincidido un montón de veces. Y que lo que decía, que le dedicaron un disco entero los Avons, bueno, que de hecho se titula así, Crash the Party, y son todo temas de Benny Joy hechos por los Avons. Y bueno, precisamente vamos a aprovechar para que yo juraría que no hemos puesto, yo creo que ninguno de los dos LPs que ha sacado Miriam Linea en solitario, un proyecto pues bueno, arriesgado, la verdad, que en el cual ella es la que pone la voz y se hace acompañar de Sam Elwitt, que es el que toca todos los instrumentos y bueno, pues el resultado es que han sacado ya dos discos llenos de, bueno, todos son versiones de clásicos de los 60, más o menos conocidos, sí. Y el último se titula Down Today, el segundo LP que editaron. Y nada, vamos a quedarnos con un tema que pues popularizó en su momento el señor Neil Diamond. Love to Love es Miriam Linea de los Avons en solitario. Miriam Linea, la batería de los Avons, bueno, y ocasional también vocalista, ¿no?, en los Avons. Sí, sí, claro. Y en su momento también en los Cramps. Duetos, sí. Al principio. ¿Quién se lo iba a decir en su momento que iba a acabar sacando discos? Creo que antes de los Cramps también andaba con la gente de Patti Smith y demás, según leí un libro. Así, por casualidad. Habrá que... Lleva muchos años ya. Sí, no, no. La escena. Total, un montón. Desde mediados de los 70. Y siguiendo con más colegas de esta escena, de Dexter, de hecho Rick Miller ha producido varios de los discos del Dexter Ron Weber Duo. Vamos a recuperar, que me ha costado encontrarlo, que no veas, el Ditch Digging. Que bueno, la reedición, regrabación del mismo, que han retitularon Ditch Digging volumen 2 o versión 2, que lo editaron pues hace ya en el 2013 en su propio sello Kutchu, que como os comentaba, no sé si, bueno, escuchamos un tema hace un tiempo, pero le vamos a dedicar más tiempo porque es un disco que, bueno, la verdad es que es redondo totalmente. Vamos a empezar, por ejemplo, con el que da título al mismo y vamos explicando de qué va este LP. Ditch Digging on Southern Culture on the Skids. All right, y'all. There's a new dance going around. It's called the Ditch Digger and I'm going to show you how. Alright, now get both hands on your tool, your shovel, your blade, and start digging. Digging deep. Digging deep. in town. Dig it up now. Baby, I can dig it all day. Pick axe, shovel, axe, handle, and hoe. Gonna dig your ditch till my back gets sore. Dig it up now. Southern Culture on the Skids, con esta regrabación al completo de su, bueno, lo que fue su cuarto LP, un disco que editaron en el 94. Ditch Digging se llamaba originalmente, y bueno, ahora lo que han hecho es hasta cambiar el diseño de con portada, contraportada y tal, y regrabar casi todos los temas, a excepción de, me imagino que por derechos de autor, de las dos versiones. Una de ellas, pues el Jack the Ripper, que hacían de Lynn Ray. Pero vamos, todos los demás los han regrabado, y claro, con los años que han pasado, pues que más de 15 años, evidentemente el Rick Miller ha aprendido un montón de trucos. Sí, ha pulido para, el material. Para producir, para tocar, bueno, mismamente para tocar también en la guitarra. Y si, bueno, si coges los dos discos, pues se nota que ya el disco original era bueno, porque ya era cuando empezaban a no eran tan sí, ya, caóticos bueno, como al principio, ¿no? Cuando tenían incluso el otro cantante, sí, sino que ya estaban en ese formato trío y bueno, muy finos, la verdad. Recordemos que bueno, era Rick Miller a la voz y a la guitarra, Mary Huff al bajo y a la voz en algunos temas, y el batería Dave Hartman. Que de hecho, bueno, pues eso, siguen siendo los mismos hasta ahora. Sí, tuvieron un teclista también en una ocasión que vinieron por aquí. E incluso, bueno, cuando vinieron, un segundo guitarra de apoyo, cuando tocaron Ángel Dorado. Sí. Bueno, pues eso, un disco que lo han redondeado ciertamente, y vamos a escuchar otro tema que se titula, donde lo tengo, Little Things. Son Southern Culture on the Skids. It wasn't the drinking or cheating that changed their ways of thinking. It was the little things that drove them mad, and not the lightning or the thunder of a monumental blunder. It was a little thing that did me in. The way I like raw onion, smoked the oysters and my bunion. The way I ate my pork barbecue, and the odors that you smell must change the way that you feel. Now I watch TV all by myself. Estamos escuchando esta regrabación de uno de sus clásicos, y ya en el disco original, en el del 94, en realidad ya tenían temas grabados, o sea, regrabados de antes, como por ejemplo, bueno, el Too Much Pork for Just One Fork. En realidad era del disco anterior, lo que pasa que, bueno, me imagino que Rick Miller debe de ser bastante perfeccionista y recuperó varios temas no estaba contento, vamos. De hecho, por ejemplo, también en el anterior está el Voodoo Cadillac, que años más tarde recuperaría en otro de los discos, y bueno, varios temas. ¿Qué más? Luego también en esta nueva edición del Ditch Digging viene como, pero bueno, me parece que debe de ser en el CD solo, casi todos los temas en versión instrumental para que pueda cantarlo en karaoke en tu casa, si quieres. Sí, me gusta mucho ese rollo. Sí, ¿no? Bueno, pues esa opción extra tenéis. Y vamos, un disco que no tiene desperdicio y que lo recomiendo, pero mucho. Nos quedamos con un último tema, que es, pues bueno, el clásico instrumental que suelen hacer de vez en cuando también. Wig Out. así llegamos al final de Sheet en la Irola Irratia. Conciertos habría que comentar. Bueno, por lo aparte de lo de Dexter, Ron Weber. Sí. ¿Qué iba a decir yo? Los Ilegales tocan el sábado. Absolutamente. Que a pesar de haberse despedido varias veces, vuelven, son como los enemigos. Y como lo muchos que otros. Está Jorge y gente nueva, ¿no? ¿No? Sí, bueno, a ver, gente nueva, pero con la que lleva más años que. Un poco como Motorhead. Ya, ¿sabes? Lleva más tiempo que los clásicos. Pues ¿no? Eso. Lo cual, bueno, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Y por lo visto también están a punto de sacar un documental, Mi vida entre las hormigas. Y bueno, tocarán el sábado aquí en Bilbo. Los Fastons ya hemos dicho que se anula, se cancela la gira. Los Messerschubs están de gira. Mañana parece ser que van a estar en Barcelona, pero la verdad es que bueno, la información sobre sus conciertos no, yo por lo menos no la he visto nada clara. Sé que van a estar en Valladolid, pues no sé si el 20 de este mes. O este jueves, o no sé, bueno, si tenéis suerte y, bueno, y queréis verlos, pues mirad que están de gira, si por no, aquí. Y bueno, y acabaron el Surforama también, sí. Claro. Y eso. Y por mi parte, nada más. Hala. Bueno, venga. Vale. Nos vemos. Venga.